La tiene Abelaira, se le sigue remando Buonanotte, la tiene Abelaira, va con la marca de San Román, va para Buonanotte, escapa el enano, se la lleva, la cruzó por abajo a la derecha para Barrado, se mueve Ortega arriba, la pide Funes, la tiene Barrado, coloca centro, entró Funes de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡De River! Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori de cabeza, la cruzó contra el palo izquierdo del arquero Islas, el pibe de Mendoza, Rogelio Funes Mori, que tiene una pila de condiciones, le dio de cabeza, cruzó el remate, debutó en la red, se lo veía ambicioso, movedizo, y como para que esta fuera su tarde noche para marcar el primer gol con la camiseta de River, Rogelio Funes Mori, será el bufalito de River, acaba de marcar el primer gol de la nochecita de victoria, cuando estábamos en el descuento, River 1, lo hizo el de Mendoza, lo hizo el pibe Funes, River 1, Tigre 0. Ortega se viene contra la derecha, Maga Ortega, cae Ariel, foul, para el gol de Abelaira, o de Buonanotte, ¿por qué no? Tiro libre de gol para River aquí en el estadio de Tigre, el enano Buonanotte, si supera esa línea, la línea de la barrera, puede estar el segundo de River, el enano, ¡gol! ¡Golazo de River, Diego Buonanotte, el enano no se vende, la metió en el ángulo, qué remate, qué formidable pegada! Se sabía desde ayer por lo menos que este tiro libre era para el enano Diego Buonanotte. El enano de Teodelina le pegó con toda la categoría, con toda la calidad, con toda la parte de adentro de la zurda para meterla justito en el ángulo izquierdo del arquero Islas. Un soberano gol de Buonanotte de tiro libre. Un tremendo golazo de Buonanotte. El enano que no se vende pone River 2. Tigre 0, 15 minutos del segundo tiempo.